sabes querer. Tus mentiras me han herido una y otra vez. ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Con lo mucho que me hiriste, nada queda ya. Ya no hay nada que hablar, ya te puedes marchar. Yo no te voy a perdonar. Tú no sabes amar y eso no cambiará. Yo no te voy a perdonar. Un día puede ser que lo pueda olvidar, pero mi corazón no te perdona. Te perdonaré.